los días estamos expuestos a fallar o herir a las personas que nos rodean. Es ahí donde debemos de renunciar al orgullo y pedir disculpas, lo cual no siempre es fácil. Sin embargo, en una serie de dos programas, vamos a escuchar cómo aprender ese lenguaje que nos va a permitir poder construir relaciones más saludables y estables. Es nuestro deber tener armonía en nuestro hogar y quitar aquello que impide que lo tengamos. Soy Stephanie Campos. Bienvenido a Enfoque a la Familia. Gracias por estar con nosotros acá en su programa de Enfoque a la Familia. Estamos listos para nuestra entrevista y nuestro tema de hoy, el cual lo vamos a desarrollar con nuestro director Sixto Porras, y el tema es los lenguajes de la disculpa. Bienvenido. Muchas gracias, Stephanie. Disculparse no es fácil, porque interfiere el orgullo, y no solamente el orgullo, interfiere la interpretación que yo hago de por qué disculparme. Puede que yo sienta que no he herido y no he lastimado, pero es todo un arte, porque no nacimos para estar distanciados, no nacimos para herir, no nacimos para lastimar, nacimos para tener una relación en paz y en armonía, principalmente en casa. Así es. Todos los días estamos en ese constante compartir, y quizás con el pasar del tiempo, con la cercanía, con la confianza, las relaciones se pueden friccionar. Entonces, algo tan importante y tan necesario de rescatar en las familias es la comunicación, porque muchas veces podemos estar juntos físicamente, pero no hay una sana comunicación. Lo que ocurre es que al vivir juntos, bajo el mismo techo, dormir, levantarnos, tener obligaciones, pasar momentos emocionales difíciles, estar cansados o estar estresados, o no interpreté correctamente lo que la otra persona me quiso decir, pero sobre todo el exceso de confianza que se da en los hogares hace que nosotros vayamos rompiendo la barrera del respeto y comenzamos a lastimarnos entre nosotros mismos, ya sea voluntaria o involuntariamente. Involuntariamente lo hacemos cuando digo algo y no me di cuenta que le lastimé, cuando le ignoré y no me di cuenta que le estaba ignorando, o cuando tuve un gesto que a mí me pareció normal y la otra persona lo interpretó como un menosprecio. O bien voluntariamente, cuando efectivamente estoy enojado y reacciono de tal manera que le herí, le lastimé. O cuando estoy enojado, resentido y le castigo con el silencio. Esto es tosco, es grosero, ¿no? O bien cuando estoy tratando de que la otra persona comprenda algo y lo digo de tal manera que le voy a lastimar. La ofensa puede llevarnos a un distanciamiento entre nosotros, y la ofensa puede irse acumulando de un problema a otro problema, y esto va a provocar o a traer resentimiento en el corazón de las personas y nos va a ir distanciando entre nosotros. Sin embargo, no importa lo que hagamos, siempre, siempre debemos procurar la disculpa. Es decir, debemos procurar decir: me duele cuando me hablas de esta manera. Debemos procurar decir: lo siento, me di cuenta que te hablé erróneamente, perdón. O debemos decir: ese gesto que tenés me ofende o me hiere cuando me respondés de esta manera frente a los hijos. O cuando nuestros hijos nos responden de una manera y nos quedamos callados en lugar de decir: no, perdón, mi amor, así no se responde, ¿no? Esto nos lleva a la firmeza amorosa, la capacidad de interpretar cuando hemos lastimado y cuando nos hemos herido. Y siempre lo he dicho, creo que lo que nos ha ocurrido es que hemos perdido la capacidad de conquista en casa, y lo que debe prevalecer en casa es volvernos a conquistar todos los días. Tal y como usted lo comentaba ahora, la comunicación es un arte que se aprende. La comunicación no solamente es lo que decimos, sino cómo lo decimos, y también incluye lo que es el lenguaje no verbal. Sí, y incluye a la otra persona. No es solamente lo que decimos, cómo lo decimos, el lenguaje verbal, sino el momento emocional en que estaba la otra persona, qué interpretó, cómo lo interpretó, qué efecto tuvo. Puede que una dama esté en su periodo menstrual y esté emocionalmente alterada porque sus hormonas están en ese momento y reacciona de manera diferente ante el mismo comentario. puede que él esté con un nivel de estrés profundo, alto, por el trabajo, no tiene nada que ver con la casa, le hacen el mismo comentario de siempre y reacciona erróneamente, como si lo hubiesen atacado. Nadie lo está atacando. Bueno, es que la comunicación es todo un arte. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a comunicarnos en casa, aprendamos a leernos correctamente y sobre todo aprendamos a disculparnos cuando hemos lastimado. Pero hay cosas que impiden la comunicación y no solamente esto, sino que impiden principalmente ese clímax que es la... Para traer restitución hay que disculparnos o pedir perdón. Uh-huh. A la hora de quizás haber alguna situación, alguna diferencia entre la otra persona y uno, muchas veces nos cuesta bajar el brazo o nos cuesta ceder o nos cuesta porque quizás se torna en una lucha de poder y acá no es quién empezó o quién ganó, sino que cómo llevamos y cómo desarrollamos también un sano conflicto. Algunas cosas que impiden la disculpa es el orgullo, por uh-huh. ejemplo. El orgullo es la hacer prevalecer mi criterio sobre la otra persona. Pero no solamente lo lleva ahí. El orgullo podría llevarnos al extremo a que no importa cómo se sienta, yo voy a hacer prevalecer mi criterio. El orgullo nunca va a conducir a la disculpa o a la restauración. Porque en el orgullo lo importante es ganar, imponer. A cualquier costa, menosprecio los sentimientos de la otra persona y el orgullo va a hacer que nosotros nos distanciemos. El otro elemento que puede impedir la disculpa es la autojustificación, el que yo siempre esté explicando por qué actué como actué, ¿no? Esto es muy común en los hogares. No, es que yo no quise decir eso, lo que quise decir fue esto otro. Pero es que no tenés que ofenderte porque no fue mi intención herirte, ¿no? Cuando alguien está herido, vamos a suponer que alguien viene con una herida que se lastimó con un cuchillo. Lo único que queda es sanar. No es un tiempo para decir por qué tomó el cuchillo de esa manera, por qué no fue preventivo, yo no le voy a sanar la herida porque usted tenía que haberlo evitado, ¿no? De ninguna manera. Cuando el niño corre y está herido, todos corremos y vamos a sanar la herida. Emocionalmente debemos actuar de esta manera. Por eso hay que eliminar el orgullo, la autojustificación. El otro elemento que muchas veces ocurre principalmente entre la interacción de hombre y mujer, esposo o esposa, es la indiferencia. Es uno de los temas más frecuentes que encontramos. Es indiferente, no me pone atención, no le dé importancia a lo que yo siento. Te he dicho lo mismo mil veces y no has reaccionado como yo quiero. ¿Por qué viene la indiferencia? Por el menosprecio de los sentimientos de la otra persona. Es algo sin sentido. ¿Cómo se va a ofender? ¿Cómo se va a herir por eso? Entonces, menospreciamos los sentimientos de la otra persona. Yo tengo que comprender lo que le significa. ¿Por qué se siente de esta manera? Nunca olvido cuando se me olvidó un cumpleaños de Helen recién casados. Ya era el declinar del día y mi asistente me recuerda que hoy cumple años mi esposa, ¿no? Dios mío, wow. No le he felicitado durante todo el día y paso corriendo, compro un arreglo floral y lo llevo. Pero ya Helen estaba sentida. Le doy el arreglo, la felicito y... No, ella ya estaba sentida. No me recordé durante el día de su cumpleaños. Cuando le doy el arreglo, ella intuye correctamente y me dice, te lo recordaron. Y sí, efectivamente me lo habían recordado. Y luego yo me voy a reflexionar conmigo mismo y me digo, ¿pero por qué es tan importante? No es tan importante, yo la amo todos los días. Sí, se me olvidó el cumpleaños, pero yo la amo. Yo estoy haciendo mi justificación para no darle valor a por qué ella está enojada. Esa noche fue una noche que la pasamos más o menos, pero al día siguiente yo saqué el tema. Teníamos que hablarlo, teníamos que dialogar sobre el tema. Y yo comencé por disculparme. No entendía si debía disculparme, pero me disculpé. Y traté de explicarle. En mi casa le dije, no se celebran los cumpleaños. Es decir, mis papás tenían mucho trabajo, no era importante celebrar los cumpleaños. Expresábamos amor de otra manera. Y de repente ella dice, en mi casa celebrar un cumpleaños es muy importante y es una de las expresiones de amor más trascendentales que puedan darse. En ese momento yo comprendí, teníamos dos cosmovisiones diferentes. Ella venía de un contexto y yo venía de otro contexto. Por lo tanto, ella tenía una interpretación y yo tenía otra interpretación. Aparte de eso, ella es mujer y yo soy hombre. Es decir, estamos viendo el mundo de manera diferente. A partir de ese día me di cuenta que para ella un cumpleaños era muy importante. No había mala intención en mí. Yo no tenía la intención de herirle. No era una actitud de orgullo. Era la necesidad de comprender qué es lo que ella estaba sintiendo. Pero yo no podía menospreciar su sentimiento. En otro programa le voy a contar lo que ha pasado muchas veces. Es decir, surge la pregunta, ¿se me olvidó en otros momentos el cumpleaños? Sí, en medio de estos 28 años de casados, varias veces se me ha olvidado el cumpleaños. Pero con los años hemos aprendido a madurar. Y Helen ha comprendido que yo la amo todos los años y yo he comprendido lo que para ella es importante y por lo tanto se me olvida menos el cumpleaños. Lo que quiero decir es que hemos aprendido a armonizar nuestra relación. La otra causa que impide la disculpa es la amargura, el hecho de que yo me sienta amargado, el hecho de que yo esté ofendido y por lo tanto ofendo y voy a lastimar conscientemente, porque tengo la amargura, genera un deseo de venganza. El deseo de venganza como una forma de hacer valer mi criterio o de no expresar mi debilidad o mi herida, ¿no? Pero la amargura es uno de los impedimentos más fuertes. ¿Por qué? Porque no solamente no voy a disculparme, sino que voy a dejar que el dolor lo sienta más del tiempo necesario porque tengo ese deseo de venganza. Uh-huh. Cada uno de nosotros también expresa una disculpa de manera diferente. Puede que alguien encuentre otro impedimento. Por ejemplo, costumbre. Es decir, crecí en un hogar donde nos peleábamos, nadie se disculpaba, a los 3 días todos estábamos como si nada. Entonces, no es que es una cuestión de orgullo o no es que es una cuestión de subestimar sus sentimientos o de amargura. Simplemente, como yo vengo de un hogar donde nadie se disculpaba, era una costumbre no disculparse y creíamos que eso sanaba, la herida sanaba con el tiempo. Puede que alguien tenga otras razones por las cuales no disculparse, pero nada disculpa la razón de no pedir perdón cuando hemos lastimado. Uh-huh. Bueno, estamos disfrutando mucho de este tema. Definitivamente tenemos que aprender a hablar el lenguaje de la disculpa para poder tener relaciones saludables. Así que mañana seguimos abordándolo. Gracias, Stephanie. Qué bueno que podemos hablar este tema que es tan necesario en nuestros hogares, porque todos, lo querramos o no, vamos a lastimar y vamos a ser lastimados. Por eso necesitamos recorrer el lenguaje de la disculpa si queremos vivir en un hogar saludable. Siempre debemos de velar para que en nuestros hogares haya respeto máximo para cada uno de sus miembros. Recuerde mañana escuchar la segunda parte de nuestra entrevista. Visite nuestra página enfoquealafamilia.com. Soy Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.